94.3 Río FM. 12 y 19 de este domingo 28, último domingo del mes de agosto. ¿Sí? Esto que estás escuchando es Melipal, es la gente amiga de Melipal con la que nos solazamos, ¿viste? Escuchamos Melipal y se nos pone la piel de ave, qué lindo. Estas cosas que produce, qué locura las cosas que produce la música, ¿no? Este mundo de sensaciones a donde nos lleva, estas cosas que te pasan por la cabeza cuando escuchas música, cuando se produce ese nexo entre el intérprete y el que escucha, ¿no? Ese feedback. Estoy en contacto con uno de los Melipal, si está bien dicho, uno de los Melipal. Vamos a charlar un ratito con el Sapo Martí. Sapo, buen día, ¿cómo estás? Hola Marvel, buen día. Bien, bien, ¿vos? Excelente, es una mañana hermosa, un domingo, realmente, un domingo con un poquito de viento, pero muy lindo en Coronda. O sea, hermoso, hermoso día. ¿Cómo anda Melipal? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Venimos con algunas actividades y bueno, obviamente ensayos y bueno, bien. Bien, bien, muy bien. La idea de charlar un ratito con vos es obviamente promocionar la actuación de ustedes el próximo sábado. Sí, señor. Próximo sábado vamos a estar en Santa Fe, ahí en el Solar de las Artes, un lugar muy, muy lindo, muy acogedor, un lugar, digamos, medianamente chico, pero bueno, que es sí. Se maneja tipo un café concert, uh-huh. Un barcito, donde bueno, la gente te puede disfrutar algo gastronómico y alguna bebida y además escuchar buena música, ¿no? Bien, ¿qué vamos a escuchar el sábado? ¿Algo nuevo de repertorio, bueno, repertorio tradicional, alguna incorporación? Sí, bueno, ya el repertorio que venimos trayendo, que trajimos a Coronda, y bueno, ya estamos agregando algunos temas más. Hay un par de temas que queremos ya en el próximo ensayo dejarlo listo como para ver de presentarlos ahí en Santa Fe, en Solar de las Artes. Así que, bien, bien, trabajando. Yo no dudo que, obviamente, ¿no? El trabajo es algo continuo y en esto no se puede parar, y si hay algo que uno por ahí no se da cuenta, pero cuando estás sentado escuchando, cuando sentís lo que sentís, si te gusta, uno por ahí no mira el producto, pero no mira el proceso. Y el proceso es justamente lo que estás diciendo, ensayando. ¿Ensayan mucho? Sí, quizás es más, no como uno quisiera, porque bueno, por las distancias de los integrantes, ¿no? No podemos hacerlo más veces, pero bueno, por ahora estamos una vez por semana. Bueno, yo estuve unas semanas en Córdoba con el tema de mi niño, que todavía está allá, por cierto. Uh-huh. y bueno, ahora volví, bueno, ya arrancamos ya hace un par de martes, y el martes que viene vamos a estar nuevamente ensayando, y ya el sábado con la actuación, ¿no? Tenemos nos juntamos tipo 3:30, 4:00 hasta las 7:30, 8:00, unas 3:30, 4:00 de ensayo. Bien, y así sale lo que sale. Imagínate si ensayaran más, por Dios. Es una locura. Seguramente la gente los va a acompañar, seguramente lo sigue, tiene su público y va a salir todo bien. Te pregunto así al aire, ¿podés decirme que no, sin problema? Tenemos muchísima confianza y de repente en este programa te tenemos como prácticamente presentes. Sos una parte de las tantas patas que tiene este programa. ¿Te puedo preguntar acerca de tu hijo? Sí, cómo no. Porque es una cosa no común, y por ahí el hablar se hace didáctica con esto. ¿Puede ser? ¿Qué pasó? Sí, sí. Tuvo, en UNEI arrancó, bueno, o sea, tuvimos hace 2 años una veda también con el mismo problema que tiene él, que se llama síndrome de inmunodeficiencia combinado severo. Es un síndrome inmunodeficitario de lo más grave, que bueno, que para poder tener expectativa de vida, en realidad para poder vivir, tiene que sí o sí ser trasplantado de médula con un porcentaje de compatibilidad del 100%, y cómo es, y bueno, de no ser así, estos bebés, digamos, la expectativa de vida no es mayor a 1 año, ¿no? si no se trasplanta. Ajá. ¿Y conseguiste? Sí, bueno, este es todo una cuestión de creer, ¿viste? Sí, sin duda. En los milagros. Y bueno, uno de mis hijos, en este caso, Nehuen, el varón, fue compatible, y bueno, hace ya casi 2 meses que fue trasplantado. ¿Y cuál es la evolución de Lunay hoy por hoy? Hoy por hoy excelente, la verdad que todos sus parámetros en cuestiones de glóbulos blancos, rojos, plaqueta, todo viene excelente. El estudio que se le hizo el primer mes después de trasplantado dio que ya el 92% de la médula implantada está en funcionamiento, y solamente el 8% de la que le quedó de él, ¿no? Y bueno, ahora el 8 se van a cumplir septiembre 2 meses, y se hace nuevamente ese estudio, y estiman que ya va a estar en el 100% trabajando su nueva médula. Es como increíble, ¿no? Como te digo, increíble lo que pasó. Es decir, bueno, la vida tiene esas cosas. Sí, señor. Alguien que nace con una deficiencia, y de repente la ciencia puede generar este tipo de cosas. Te diré, de devolverte la vida. Y es el milagro de la vida, y bueno, nos pone contentos a todos. Y era como que de repente quería hablar de esto con vos acá para que la gente se enterara, y por ahí no, porque a lo mejor pensaba estaba invadiendo un lugar de tu intimidad que a lo mejor lo tenías guardado, pero te agradezco de corazón esto de poder hablar y contarle a la gente que Lunay dentro de poco tiempo va a estar en Coronda, y de acá en más es como que un hermoso capítulo de vida viene de la mano, ¿no? Sí, realmente. Pero bueno, también está dentro de poder hablarlo, y que bueno, y además ya venimos de hace mucho tiempo con otras cosas, la concientización, ¿no? De ser donante de médula, que realmente salva vidas, ¿no? Esto es a nivel mundial, digamos. Con todo esto nosotros, bueno, fuimos viendo casos no solamente de estos como el UNEI, que no son muchos los casos que ocurren, pero de otros casos de otras enfermedades, que yo como leucemia, como otras inmunodeficiencias primarias, por ejemplo, un muchacho de Córdoba recibió una médula de creo que se hiciera de Rusia, no sé dónde, compatible. Entonces también, bueno, tenemos en Coronda, creo que Eric también fue donante de médula de una persona del extranjero. Entonces, lo importante que es, ¿no? Ser donante de médula y poder darle vida a otras personas, y es el único órgano en realidad que se regenera constantemente. Claro. Bueno, de eso hablamos. Hemos hablado hace ahora 45 días con una persona de Ceres, que es una chica contadora, que está casada con un primo nuestro, y que bueno, hizo toda la experiencia y se anotó como donante, y bueno, requirieron por la compatibilidad que tenía, y bueno, donó la médula, que terminó en Estados Unidos. Claro. Y nos explicaba eso, Ceci, que este entender que la vida se prolonga a partir de ser donante, y ese simple hecho, y tan complicado a la vez, de ser donante, generas la posibilidad de que una persona viva. Sí, sí, lo que es, digamos, caridad, ¿no? O sea, sin duda. Caritativo, no solamente como lo hay mucha gente desde la parte, qué sé yo, desde parte económica, como de parte social, y bueno, y en estas cuestiones de ser donante, es de la misma forma, ¿no? Ser caritativo con las personas, con los demás, y sin saber si en algún momento tu médula puede ser donada, no sabes a quién y cómo es, estás dando vida a alguien que no conoces. Sí, y claro. sin ningún interés, y bueno, eso se trata, ¿no? La vida. Claro. Es amor al prójimo, es empatía, es totalmente. Es enorme, es enorme. Creo que sí, sí. Es un acto totalmente de amor, ¿no? Sin duda. Sapo, un abrazo enorme. Bueno, querido. Nos alegramos muchísimo por el UNEI. Coronda está feliz porque el UNEI dentro de poco va a estar con nosotros. Y por otro lado, bueno, desearles a ustedes, a los Melipal, un abrazo enorme a todos y desearles una muy buena actuación, que seguramente va a ser así. A ver, sí, no, sí, sí. Olvidate, sí, señor. Olvidate, anda tranquilo. Sí. Bueno, este sábado 3 vamos a estar en Santa Fe, como te decía, ahí en el Solar de las Artes. Eso es 9 de julio al 29:55. Hay que reservar lugar porque, como te decía, es un lugar pequeño, que entrarán 80, 90 personas, muy justo, es muy poquito. Y bueno, si querés, te puedo dejar el número, sí, para que por hagan favor, reservas. Por favor, por favor. Las reservas se hacen directamente al Solar de las Artes, al 342-5266-733. Please, de nuevo. 342-5266-733. Bien, eso es el Solar de las Artes, ahí reservado tu lugar para escuchar a Melipal el sábado. Qué lindo. Y ya después, el sábado 17, vamos a estar en Rosario, en el Atlas. Ajá. Que bueno, ya después vamos a estar compartiendo también a Publi y dónde poder comprar, porque ya lo vamos a hacer mediante una tiquetera en la venta de entradas. Ajá. Porque bueno, Rosario es un poco más complejo. Claro, sí. Y bueno, con la tiquetera te facilita un poco la recaudación y las ventas y todo eso. Así que bueno, vamos a estar informando de cómo es, de toda la venta de eso, y la publicidad del lugar específico, del solar, del Atlas, ahí en Rosario. Así que bueno, vamos a estar también con Melipal yendo a esa hermosa ciudad. Cariño grande para todos, un abrazo enorme, y bueno, al decir de la gente que pisa las tablas, mucha mierda para el sábado, Sapo. bueno, Marvel. Muchas gracias, y bueno, como siempre, agradecido por favor. Darnos siempre dar a conocer lo nuestro, en este caso Melipal, pero bueno, siempre cuando estuvimos como solista, hicimos toda la parte con Juan de la Sinfónica, y siempre acompañando la cultura y la música en este caso, ¿no? Abrazo, querido, nos estamos viendo. Abrazo, nos vemos. Charlamos con Sapo Roberto, Sapo Martí, integrante de Melipal y padre de Lunei. ¿Viste? Las dos cosas. ¿Escuchamos Melipal? Contra sol, contra luz, contra vida. Sentí los ojos y trágate el cielo. Te sentiste fuerte y empuja hacia arriba. Si algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol,